Bueno, yo soy Lola Rosba Corrigos, la presidenta del Centro de Estudiantes de la SRN 8. Buenísimo. Un gusto. Bien, buenísimo. Buen día, yo soy Luciana Ramírez, la vicepresidenta del Centro de Estudiantes de la SRN número 8. Bien. Buenos días, yo soy Nicolás León, soy en vocal y también estudiante de la SRN 8. Bien. Hola, buenos días, Ezequiel González, estudiante de la SRN número 8 y también participo en el Centro de Estudiantes con mis compañeros. Bien, ¿son todos de quinto año? Sí, todos de quinto año, bien. Bueno, entonces veníamos a charlar un poco porque estuvieron difundiendo un video que realizaron aquí, caserito, entre alumnos y docentes, y quiero saber un poco, bueno, ¿de qué se trata el video? El video se trata de decirle no a la violencia y hacerlo público, porque hay un montón de casos que se conocen y hay un montón de cosas que no se dan a conocer, que estaría bueno decirles que no también, por más que uno no las conozca. Nos pareció importante que sea entre compañeros y con la ayuda de los profesores, que siempre nos escuchan y nos apoyan en todo lo que queremos hacer como centro estudiante y como estudiantes. Bien, bueno, lo que veíamos un poco en el video, para quienes no lo llegaron a ver todavía, que seguramente ya anda dando vueltas ahí por las redes sociales y demás, son un grupo justamente de estudiantes que piden en conjunto, imagino que también a estudiantes de otras escuelas, que se visibilice esto que está ocurriendo. Aquí puntualmente en esta escuela, ¿han tenido alguna situación? No sé, de violencia hubo peleas nomás y nos enteramos de un solo compañero que vino armado y por suerte no pasó mayores, pero después si hubo otros no se sabe, o por lo menos yo no los conozco. Bien, y bueno, y entonces lo que ustedes quieren es por lo menos tener una forma de comunicarse, ¿no?, con los otros estudiantes, sabiendo también que, bueno, la semana pasada se realizó una reunión en la que participaron los directivos, incluyendo la directora de esta institución, y lo que tengo entendido es que esta semana también va a haber otra reunión donde también se está invitando a formar parte de los estudiantes. Mira, eso no lo sabía, me acabo de enterar, gracias por la información, así que gracias. Muy bien, buenísimo. Bueno, quiero que me comenten entonces un poco acá, cómo viven la escuela, cómo, más allá de estas situaciones que por supuesto queremos que no ocurran, pero también queremos contar el lado positivo, ¿no? Ustedes como centro de estudiantes, ¿qué es en lo que vienen trabajando? Bueno, nosotros hoy tuvimos una reunión en la cual estábamos manifestando porque tuvimos cursos y hay baños y lugares de la institución en los que no se encuentran con buena higiene. Hoy tuvimos una reunión, estábamos por subir la nota, justo nos agarraron en una reunión, veníamos a subir la nota desde dirección para pedir una buena higiene y que haya mejor mantenimiento en la institución para que sea un lugar más agradable tanto para nosotros como para los docentes, porque no es un lugar habitable si hay mesas sucias, los pisos pegoteados, no es tanto agradable ni para nosotros ni para los docentes que vienen a dar clase. Sí, no, recordemos también para quienes están escuchando que aquí en esta escuela no funciona solamente el 8, sino que hay dos escuelas más que funcionan a lo largo del día. Claro, también pedimos el respeto hacia nuestros porteros porque nuestros porteros dejan a veces la institución limpia, pero hay dos turnos más y necesitamos también el respeto desde las otras dos instituciones hacia nuestros porteros que están limpiando la escuela. Bien, bueno, la idea entonces es, bueno, elevar la nota, por supuesto, en este caso, que imagino que desde el centro de estudiantes todo el tiempo se está trabajando un poco para el bienestar de los y las estudiantes, ¿no? Sí, sí, se trabaja bastante por el respeto de los y las estudiantes hacia los docentes y los docentes hacia nosotros y nosotros hacia la institución. Y nada, hoy estuvimos trabajando por esta nota y vamos a estar trabajando por un montón de otras cosas más que nos inquietan como estudiantes. Bueno, chicos, gracias. Reiteramos entonces también, ¿no?, la necesidad de que se viralice un poco también el video para que otras escuelas, no sé si estarán en comunicación con otras escuelas, de paso te pregunto. Sí, tenemos un grupo que se llama SEB y estamos todos los centros estudiantes de las escuelas, tanto privadas como públicas. Y todos los meses se hacen foros de centros de estudiantes y cada escuela va haciendo sede. El primer foro fue en nuestra escuela el año pasado y ahora se hicieron dos más. Bien, ¿tiene fecha para el próximo? No que yo sepa, bien. No por ahora. ¿Qué temas tratan en esos foros? Se habla de lo que nos gustaría trabajar como centros de estudiantes en conjunto, mayormente sale ESI, violencia, que el Consejo Escolar de Convivencia actúe bien, que el ETAP logre cumplir lo que nos promete y no funciona y que haya mayor ayuda de su parte hacia nosotros. Bien, o sea, un poco más de la presencia del Ministerio del Estado, sí, aquí en las distintas escuelas. Sí, eso queremos, eso pedimos siempre y se trabaja bastante y por suerte creo que estaría funcionando un poco.